Pasen, señores. Por favor, muestren sus credenciales. Ya saben que solo se permite el ingreso a periodistas debidamente acreditados. Pero el ministro justamente ha llegado para resolver el conflicto de la comunidad. Tenemos derecho a escucharle y hacerle preguntas. Oiga, no insistan. El señor ministro solo va a responder las preguntas de los periodistas. El ejercicio de la comunicación es un derecho inherente al ser humano. No se necesita tener colegiatura para ejercer el periodismo. Cada uno de nosotros puede ejercer el periodismo desde nuestra comunidad. Tú puedes ser un comunicador indígena. Participa informando de lo que sucede en tu comunidad. Por el derecho a la comunicación de las comunidades y pueblos indígenas u originarios. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.